sacristán y el alcalde. Y toda la gente del pueblo que tiene con qué pagarle. Acabó la compra y venta. Gracias por continuar escuchando Radio Universidad Veracruzana. En estos momentos son las 8 de la mañana con 3 minutos. Nos vamos al programa La Revista con el revistero mayor Carlos Romano Allen. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos esta mañana bastante fría. Ahora sí llegó el invierno. Mira, este sí se parece al invierno que conocemos. Y bueno, aquí en Xalapa, después de haber estado a 31 grados hace unos días, y ahorita de, pues yo creo que como a 8 o 10, cuando mucho, ¿no? Pues sí se resiente. Allá ustedes en la costa, pues seguramente tienen otro tipo de problemas. No tanto frío, pero el viento. En fin, nosotros ya aquí estamos en nuestra cabina de transmisión, en donde estamos muy contentos porque además del frío de allá afuera, tenemos el clima aquí adentro, el aire acondicionado. Entonces, bueno, alguna ventaja tendrá que estaremos bien conservados. Bueno, pues hoy es lunes 30 de enero y los estamos saludando con muchísimo gusto desde la cabina de transmisión de Radio Universidad Veracruzana, desde Xalapa, la capital del estado de Veracruz, en el programa La Revista. El reparto de responsabilidades para hoy lunes: Chuchín al frente de los controles técnicos, nuestro musicalizador oficial. Y también agradezco a los compañeros que de alguna u otra manera colaboran con el programa, nos apoyan, como Lupita Páez, como Santiago Vázquez, que ole güero, buenos días. Francisco Guevara, Guevarín, ¿cómo estás? Buenos días. Hoy tenemos el honor de iniciar una serie de programas los lunes. No sé cuántos van a ser, los que Enrique Salmerón decida, un gran guitarrista, musicólogo, muy amigo del programa. Y entonces vamos a hablar con él de la historia de la música durante varios lunes. Entonces están avisados a las 9 de la mañana, no se lo pierdan. Ernesto Colinot, que es nuestro coordinador, lo saluda a nombre de todo el personal de aquí de Radio B. Carlos Romano, con el gusto de estar aquí al frente de estos micrófonos de la Radio Universidad Veracruzana en el programa La Revista. Estamos comenzando. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. Bueno, desde nuestro iglú aquí de la universidad, está sabroso el clima, de veras. Pues, ¿cómo les va? Ojalá que hayan tenido un fin de semana. Seguramente, pues en tranquilidad, porque sí estuvo un poquito feo el clima, o probablemente se metieron al cine, o se quedaron en casa. La verdad es que había poco tráfico, y poco tráfico ahorita también, en la mañana aquí en la capital del estado de Veracruz. Pero bueno, aquí estamos nosotros con muchísimo gusto. Qué bueno que usted acepta esta invitación de la Universidad Veracruzana a través del programa La Revista, que es un ejercicio de radiodifusión alternativa universitaria, pero que usted sabe que no es solo para universitarios, sino para un público que quiere algo más allá de lo que ofrece la radio comercial. Y nosotros, en reciprocidad, pues tratamos de ser una buena compañía. Así que quiero mandar saludos a Mario Javier Sánchez de la Torre, periodista, que tuvo unas palabras muy agradables para el trabajo que se hace aquí. Gracias, Mario. Y a todos nuestros revisteros, revisteras, que a lo largo del estado de Veracruz y estados circunvecinos, a través de la frecuencia modulada y a través de nuestra página de la Universidad Veracruzana, como la señora Silvia Torres y Mr. Gerson allá en Orlando, Florida, quienes están, bueno, en la medida en que sus actividades se lo permiten, pues sintonizan aquí con la radio universitaria. Ya tenemos otro país donde nos escucha, por lo menos una persona, en Italia. Es un joven escultor, que ahorita, perdón, se me fue el apellido, pero ahorita lo vamos a encontrar para mandarle su saludo. Porque es importante, no nada más el programa La Revista, sino la radio universitaria, como un vínculo con Jalapa para aquellos jalapeños que están fuera de México y bueno, pues se enteran a través de nosotros de lo que está pasando, sobre todo cuando son artistas, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver con el arte y la cultura. Pues qué bueno. Pues aquí estamos. Pues miren, no podemos dejar de hablar de lo que todo el mundo está hablando. Yo creo que reiteramos que hay una exageración, una sobresaturación, es mucho, ¿no? Una saturación de información con respecto a Mr. Trump. Pero nosotros nos hemos abocado a encontrar algunos artículos que de alguna sí tocan el tema o lo tocan tangencialmente y es otra mirada, es otra óptica desde otra perspectiva, ¿no? Y nos gusta mucho ocupar a los escritores que tienen otro tipo de sensibilidad, no solamente la información técnica o dura política, ¿no? De los asuntos que bueno, hay que leerlos desde luego también, pero los escritores tienen otra mirada muy interesante, ¿no? Sobre los mismos temas y entonces pues por ahí vamos a abordar el asunto el día de hoy. Por ejemplo, ay, perdón, les doy los teléfonos, ¿verdad? 818-0923 y 817-5117. Además de las redes sociales que ya Lupita les mencionó, tenemos los teléfonos. Jaciel García nos comparte una reflexión de José Marías, que se llama Cuando los tontos mandan. Es un escritor español. El problema no es que haya idiotas desaforados exigiendo censuras y vetos, sino que se les haga caso y se estudien sus reclamaciones imbéciles. Lo comentaba hace unas semanas Jorge Mari Rodriga en el periódico El País, en El País Semanal, ahí en España, que el Sindicato de Estudiantes de la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de la Universidad de Londres ha exigido que desaparezcan del programa filósofos como Platón, Descartes, Kant, por racistas, que ya no se les estudie. Lo cual se me hace una barbaridad, pero bueno, porque dicen que son colonialistas, o eran colonialistas y blancos. Supongo que también se habrá exigido, hoy todo el mundo exige, aunque no esté en condiciones de hacerlo, la supresión de Heráclito, de Aristóteles, Hegel, Schopenhauer, Nietzsche. La noticia habla por sí sola y lo único que cabe concluir es que ese sindicato está formado por tontos de remate. Pues sí, ¿a quién se le ocurre? Pero claro, no se trata de un caso aislado y pintoresco. Hace meses leímos en realidad por enésima vez, dice de Marías, que en algunas escuelas estadounidenses se pide la prohibición de clásicos como Matar a un ruiseñor y Huckleberry Finn, porque en ellos aparecen afrentas raciales. Dado que son dos clásicos precisamente antirracistas, es de temer que lo inadmisible es que algunos personajes sean lo contrario y utilicen la palabra nigger, tan impronunciable hoy que se le llama la palabra con N, nigger, para referirse a los negros, ¿no? Desde luego, de manera peyorativa. El problema no es que haya idiotas, gritones y desaforados en todas partes, exigiendo censuras y vetos, sino que se les haga caso y se estudien sus reclamaciones imbéciles. Un comité debía deliberar acerca de estos dos libros. Luego, aún no estaban desterrados, pero esa deliberación ya es bastante sintomática y grave. También se analizan quejas contra el diario de Ana Frank. Romeo y Julieta, hágame favor. ¿Será porque los protagonistas son menores? Y hasta la Biblia, a la que se objeta su punto de vista religioso, siendo el libro religioso por antonomasia. No sé qué pretenden los quejigas. Que no lo tenga. Hoy no es nadie quien no protesta, quien no es víctima, quien no se considera injuriado por cualquier cosa, quien no pertenece a una minoría o colectivo oprimidos. Los tontos en nuestra época se caracterizan por su susceptibilidad extrema, por su pusilanimidad, por su piel tan fina que todos los hiere. Ya he hablado en otras ocasiones de la pretensión de los estudiantes estadounidenses de que nadie diga nada que los contraríe o altere, ni lo explique en clase por histórico que sea, de no leer obras que incluyan violaciones, ni asesinatos, ni tacos, ni nada que les desagrade o amenace. Reclaman que las universidades sean espacios seguros y que no haya confrontación de ideas, porque algunas los perturban, justo lo contrario de lo que fueron siempre, lugares de debate y de libertad de cátedra, en los que se aprende cuanto hay y ha habido en el mundo, bueno y malo. No es tan extraño, ni se piensa que hoy todo se ve como provocación. Un directivo del Barça, del equipo, ha sido destituido fulminantemente porque se atrevió a opinar, oh sacrilegio, que Messi, sin sus compañeros, Iniesta, Piqué y demás, no sería tan excelso jugador como es. ¡Bolas! Y que lo corren. ¡Qué bárbaro! Lo cual, por otra parte, ha quedado demostrado tras las actuaciones con Argentina, ¿no?, en las que cuenta con compañeros distintos. Y así cada día cualquier crítica a un aspecto o costumbre de un sitio se toma como ofensa a todos sus habitantes. La presión sobre la libertad de opinión se ha hecho inaguantable. Se miden tanto las palabras, no se vaya a ofender cualquier tonto ruidoso o las legiones que de inmediato se le suman en las redes sociales, que casi nadie dice lo que piensa y casi nadie osa contestar. Eso es una majadería. El sindicato ese de Londres o los padres quisquillosos que pretenden la expulsión de clásicos de las escuelas. Antes o después tenía que haber una reacción a tantas constricciones. Lo malo es que a los tontos de un signo se les pueden oponer los tontos del signo contrario, como hemos visto en el ascenso de Le Pen y de Putin, en los triunfos de Brexit y de Trump últimamente. A sus votantes le han jaleado sus groserías y sandeces, sus comentarios verdaderamente racistas y machistas, sus burlas a un periodista discapacitado, su matonismo. Debe de haber una gran porción de la ciudadanía harta de los tontos políticamente correctos, agobiada por ellos, y se ha rebelado contra la entronización de un tonto opuesto. Alguien tan simplón y chiflado como esos estudiantes londinenses censores de los filósofos blancos. No alguien razonable y enérgico capaz de decir alguna vez no al lugar ni a debatirse, sino un insensato tan exagerado como aquellos a los que combate. Cuando se cede el terreno a los tontos, se les presta atención y se les toma en serio. Cuando estos imponen sus necedades y mandan el resultado, suelen ser la plena tontificación de la escena. A unos se les enfrenta, a otros, y la vida inteligente queda cohibida, arrinconada. Cuando ésta se acobarda, se retira, se hace a un lado, al final queda arrastrada. Interesante, ¿no? Y es que en estos momentos de tanto enojo, de esta convulsión que nos trajo la llegada de este señor allá a la presidencia de Estados Unidos, pues es fácil, ¿no? Despotricar, sin tonizón, sin reflexionar un poquito, ¿no? Si conviene o no conviene. Yo oigo comentarios, no son extendidos, de boicots, por ejemplo, a empresas norteamericanas, Walmart, no compren en Walmart, o no compren el café de Starbucks. Pero miren, los de Starbucks tuvieron que salir a decir, ¿saben qué? Nosotros no estamos de acuerdo con Trump, estamos en contra del racismo, así que vengan y compren nuestro café. Digo, yo no compro café ahí porque es un café que puedo pagar a la mitad de precio y mejor en otro lado, pero cada quien su gusto, ¿no? Pero sí, estas intenciones de boicots de empresas que de todos modos están hechas con capitales de aquí o que en todo caso vinieron a invertir acá y que dan empleos mal pagados y lo que usted quiera, pues son empleos que se necesitan aquí en México, ¿no? Es decir, es muy muy simple un boicot así. Hay que buscar otras maneras, por ejemplo, la de mejorar nuestros productos, o el boicot que no se dé por esta razón, sino que se dé porque ya no sería boicot, sino sería nuestro libre albedrío de escoger un artículo mejor, y eso es lo que hay que hacer, no ser competitivos. Pero en fin, se seguirá platicando sobre el asunto. Y para que, bueno, nos llueve sobre mojado, porque el primer ministro israelí pues dijo que estaba de acuerdo con la construcción del muro en Estados Unidos, no porque no tenga el derecho de hacerlo, sino porque es una grosería, ¿no? Y más grosería es la necesidad esa de que lo va a pagar México. Pero alguien decía, de por sí el antisemitismo siempre ha estado en casi todos los países. Bueno, pues este señor, lejos de tratar de suavizar el asunto, de hacerle entender a la gente que los judíos no solamente son usureros, ¿sí?, sino que son gente inteligente. Además, todos conocemos a gente muy inteligente, propositiva, que aporta en México. Pues entonces, estos tontos de los que habla de María son capaces de empezar a hacerle groserías, ¿no?, a la gente, porque el primer ministro, ese tipo de cosas es lo que hay que evitar. Pero pues sí, debió de callarse la boca, ¿no?, por quedar bien con Trump, que esa es más o menos la costumbre de Israel. Pues entonces va a incrementar el antisemitismo, lo puede hacer, claro que sí. Porque ahorita estamos como agua para chocolate, ¿eh? Así con cualquier cosita. Félix Galindo, ¿cómo estás? Buenos días, Carlos. Aunque la comunidad judía... Ah, mira, aquí está. Aunque la comunidad judía se deslindó de las declaraciones del primer ministro, sí es cierto, Netanyahu, quien halagó a Trump por querer construir el muro, alegando que a ellos les funcionó muy bien el que hicieron para contener a los palestinos. Yo creo que aquella y las demás que se han asentado en México, y los demás países de la América Central y del Sur, y de los cuales han sacado tanto provecho, deberían pedirle a Netanyahu, primer ministro israelí, quien también apoya el afrentoso muro, porque lo construirá una empresa israelí, pues ya salió el peine, que cierre la bocota, o por lo menos que modere sus palabras, ya que esa clase de declaraciones refuerza el antisemitismo. Pues sí, es lo que decíamos. Y para muestra de esto, ahí está el ejemplo del problema que le causó a la expresidenta Cristina Kirchner el atentado con bomba en la embajada israelí en Argentina. Y nos manda saludos. Tienes razón, Félix. Bueno, una tras otra. Tenemos otras visiones del asunto, sin hablar directamente de las implicaciones que pueda tener económicas o estas cuestiones técnicas, que poco a poco las iremos entendiendo a partir de los análisis que hagan los expertos economistas del asunto. Pero, por ejemplo, Jordi Soler pone a discusión una novela de Philip Roth, un gran escritor norteamericano, ganador del premio Pulitzer, un gran conocedor de lo que es la cultura norteamericana. Y en su novela La conjura contra América, Philip Roth imagina que el presidente Roosevelt pierde las elecciones frente al famoso aviador Charles Lindbergh, un outsider, ¿no?, al margen de la élite política de Washington. Lindbergh era un xenófobo que se sentía atraído por la figura de Hitler y estaba convencido de que el aislacionismo era lo que convenía a Estados Unidos. Bueno, los detractores de Lindbergh en la novela de Philip Roth sostenían que había llegado al poder gracias al apoyo de una potencia extranjera, que en este caso era la Alemania nazi. Repito, el libro se llama La conjura contra América. Y la novela sucede entre junio de 1940 y octubre del 42 y tiene como protagonista una familia judía, los Roth de Newark, que naturalmente han votado por Roosevelt y que súbitamente se ven gobernados y amenazados por un piloto filonazi. Lindbergh, en esta ficción, ¿no?, de la novela, cuando Philip Roth era niño, sus padres votaban por Roosevelt, y desde entonces lo ha dicho en varias ocasiones, cuando ha votado lo ha hecho siempre por el candidato demócrata, siempre el escritor Philip Roth, como muchos escritores y casi todos los actores y directores, toda la industria del cine, etcétera. Charles Lindbergh, no hay ni que aclararlo, era republicano, y el eslogan de su campaña, que le copió el innombrable de allá arriba del norte, era American First, primero Estados Unidos. Bueno, desde que hace unos días la novela 1984 de Orwell se volvió otra vez un bestseller gracias a los delirios verbales del innombrable de allá arriba, los lectores buscan antecedentes, presagios y vaticinios en las obras de ficción, y la de Philip Roth encaja perfectamente, quizá más que la de Orwell. Un outsider escorado hacia el totalitarismo, apoyado por la potencia extranjera, llega a la presidencia y arremete contra los judíos, que en el caso Trump sería, con la salvedad de su mujer, pues su mujer es inmigrante, pero es güera, ¿no? Es blanca. Entonces, sería, con la salvedad de su mujer, los inmigrantes. Que Trump haya convertido a 1984 en un bestseller casi 70 años después de su publicación y que la novela de Philip Roth tenga una numerosa reedición, son dos noticias positivas, ¿no?, en medio del torrente de despropósitos que dice, decreta y tuitea el infame presidente, al que los tuiteros californianos ya apodan el Manitas y el Cheto. Nosotros le pusimos la bestia. Tiene gracia que este impulsor involuntario de obras literarias no lee nunca libros, vaya, ni falta hace decirlo, ¿no? Sin embargo, tiene uno, el que recomienda Slim. ¡Qué cosa! Ni hace nada más en su oficina, según una escalofriante nota que publicó el jueves pasado el New York Times. Por eso no quiere a los medios, porque lo critican. No tiene otra cosa más que sentarse frente a la televisión a enterarse de lo que sus enemigos periodistas dicen de él y a tuitear al vuelo con su celular de siempre, que se niega, por más que se lo piden sus asesores: por favor, préstenos su celular. No, it's mine and it's fantastic. Y se niega a abandonar, ¿no?, sus opiniones sobre la opinión que de él tienen los otros, y avances de sus proyectos y bravatas e insultos y toda clase de majaderías. Bueno, si Lindbergh hubiera sido presidente de Estados Unidos, como imaginó Philip Roth en su novela, difícilmente se hubiera conducido y comportado como lo hace este señor. Roth se refiere, en un breve intercambio de ideas que le propuso la revista New Yorker, dice que su intención no fue escribir una novela en clave política, y añade que Lindbergh histórico, a pesar de que simpatizaba con el fascismo, era un héroe de la aviación. Pues sí, creo que fue el primero, ¿no?, que cruzó el Atlántico, ¿no?, que fue el que desplegó una tremenda fortaleza física y un genio aeronáutico cuando cruzó el Atlántico en 1927. Lindbergh fue en su tiempo, dice Roth, junto con Henry Ford, el estadounidense más famoso del mundo. Y en cambio el presidente actual de Estados Unidos es un farsante. Sigue diciendo, es el tipo de los bienes raíces, el inmaduro, el insensible matón capitalista. Y añade que también se sintió desconcertado cuando Nixon y George Bush ocuparon la silla presidencial, dice Roth. Pero por más que tuvieran limitaciones intelectuales o de carácter, no tenían nada que ver con la miseria humana de Trump, ¿no? Que no sabe cómo gobernar. Además, no sabe nada de historia, ni de ciencia, ni de filosofía, ni de arte, ni de... Al final remata diciendo que el presidente maneja un vocabulario de 77 palabras. Pero más que en su novela, Roth opina que Trump está reflejado en The Confidence Man, de 1857, de Herman Melville, el autor de Moby Dick. Otro libro cuyas ventas van a dispararse, porque esta novela fue la última que escribió Melville antes de retirarse de la literatura, como por cierto hizo hace algunos años, y para desgracia de sus lectores, el mismo Philip Roth. Bueno, en The Confidence Man, Melvin nos cuenta de un bote que navega en Mississippi abajo, en estado sureño, racista, en el que van varios estafadores. Uno que vende medicamentos naturistas que no funcionan, otro que pide dinero para una asociación ficticia que se ocupa de viudas y huérfanos, que ni existe, otro que vende acciones de una compañía quebrada. Todos buscan hacer negocios fraudulentos. Y a Philip Roth le parece que el nuevo inquilino de la Casa Blanca podía ser parte de esta camarilla literaria, ¿no? Podía ir Mississippi abajo vendiendo humo, soltando eslogans robados, asegurando a quienes lo escuchan que un día será presidente de los Estados Unidos. Bien, tú notas que siempre son rescatables, ¿no? Y que no nos abruman con el mismo rollo, pero y nos dan otra perspectiva que siempre es interesante. No digo que sea conveniente leer estos artículos en lugar de los analistas políticos y columnistas de todos conocidos, ¿no? Hay que leer todo. Bueno, por lo pronto son las 8:33 y le pregunto al maestro Chuchín si ya tenemos lista la música para esta mañana. Y nada más antes déjame mandar saludos a Fernando González en nuestra cuenta de Twitter. Afortunado contar en Veracruz con dos estaciones de radio de lujo, Radio B, Radio Más, Radio Más y Radio B. Gracias a nombre de los dos, ¿verdad? Estamos como hermanados ahora sí. Humberto Barradas también, muchos saludos. Y Sirenia también, y Vina, bien amable, excelente inicio de semana, buenos y fríos días. Bueno, pues vamos entonces con la música y regresamos con más comentarios. Thank you. Continuamos en la revista. Bueno, pues faltan 22 minutos para que sean las 9. ¿Cómo hará de frío que ni el grillito suena? Yo dije, nadie está comunicándose con nosotros. Pues no, mira, no quiere el grillito. Bueno, ya sabemos que se están comunicando. ¿Cómo es el caso de Reina Morales, que dice, buen y helado día. Considero mejor hacer boicot a productos o eventos que promueven el patriotismo acérrimo norteamericano, como el tazón de fútbol que ya nos están metiendo los mexicanos porque todos lo quieren ver. Pues no creo que sirva de mucho, Reina, y sobre todo para quienes gustan de pues del fútbol americano, pues es el supertazón. Yo no creo que vaya por ahí, sinceramente. Pero cada quien. Yo creo que tenemos más bien que valorar o revalorar, como ustedes quieran, lo nuestro, nuestra cultura, nuestros escritores, nuestros pintores, nuestros artistas en general, todo lo nuestro que tenemos mucho que aportar y podemos consumirlo, ¿no? Sí existe todavía mucha gente que ve en Estados Unidos un modelo a seguir, sobre todo la clase media alta. Pero la gran mayoría no, es decir, y tenemos que voltear a lo que tenemos aquí, digo yo, más que boicotear, digamos, empresas que además ni siquiera tienen nada que ver con el asunto. Es un gobierno, es un señor enloquecido que está haciendo este tipo de burradas, ¿no? Entonces, imagínate, nada más sería como decir, ah, entonces ya no vamos a ver películas de Hollywood, a ver, ¿vamos a quitar el Netflix? Pues no, perdónenme, pero no, así no es. Pero en fin, cada quien, cada quien. Lo que sí que con todo esto que está sucediendo, además de los libros que se reeditan, que acabamos de mencionar, porque tocan otra vez estos temas que creíamos ya enterrados desde hace mucho, aunque estaba por ahí latente, ¿no? El asunto, porque el racismo pues siempre ha existido, ¿no? Uno piensa que cada vez menos, pero de todos modos ahí está latente. Y mira, nada más tantito que como una mutación o algo así, ¿no? Y de repente están todos los que estaban agazapados, nuevamente se sienten bien de volver a ejercer el racismo que siempre han querido ejercer en Estados Unidos y en México, porque aquí no me digan que aquí no, aquí somos igual de racistas que los de allá, con nosotros mismos. Así que no nos hagamos. Pero bueno, temas hasta el Ku Klux Klan ya están saliendo otra vez, a ver, a desempolvarlo. En la revista Algarabía, Stephen Levitt y Stephen Dubner. Uno es Stephen y el otro Stephen. Dice, uno de los símbolos más inequívocos de la intolerancia, el odio al otro, el toda esta supremacía blanca, ¿no? Y la segregación racial. Su negro historial, que contrasta con lo blanco de sus capuchas, es descrito en este artículo también como un hombre los desarticuló con el simple poder de la información. Fíjate, aquí hay una palabra importante, información. Como la de cualquier organización, la historia de Ku Klux Klan ha estado marcada por los altibajos. La organización fue fundada en Pulaski, Tennessee, inmediatamente después de la Guerra Civil de Estados Unidos, por 6 antiguos soldados confederados. Ellos fueron los primeros Ku Klux Klanes. 6 jóvenes, 4 de los cuales eran abogados en ciernes, se veían a sí mismos como un círculo de amigos con ideas afines, ¿no? De ahí el nombre que eligieron, Ku Klux. Ku Klux es una ligera deformación de Kuklos, porque es con K, ¿no? Que en griego significa círculo. Kuklos, con dos Ks, Kuklos, en griego significa círculo, a lo que añadieron clan, porque todos eran descendientes de escoceses. A principio se decía, fíjense, que sus actividades se reducían pues a inocentes travesuras a medianoche, ¿no? Cabalgaban ahí por los campos envueltos en sábanas blancas y con capuchas hechas con fundas de almohadones, pues un poco como un juego, ¿no? Pero pronto este clan se desarrolló hasta convertirse en una organización terrorista, con presencia en varios estados e ideada para atemorizar y asesinar a los esclavos emancipados. Así era en un principio, los esclavos que ya no eran esclavos los perseguían. Entre sus líderes regionales se encontraban 5 antiguos generales confederados. Bueno, sus seguidores más incondicionales eran los propietarios de plantaciones, para quienes la reconstrucción supuso una pesadilla tanto económica como política. Estamos en 1872. Un presidente de aquella época, Ulysses Grant, explicó detalladamente ante la Cámara de Representantes los verdaderos objetivos del Ku Klux Klan. Decía: mediante la fuerza y el terror, impedir toda acción política que esté en desacuerdo con las opiniones de sus miembros, privar a los ciudadanos negros del derecho de llevar armas y del derecho del voto, eliminar las escuelas perdón, en que se enseñe a los niños negros, eliminar las escuelas en las que se enseña a niños negros y reducir a la población negra a una condición fuertemente similar a la de la esclavitud. En sus comienzos, el clan llevó a cabo su trabajo a través del panfleto, el linchamiento, el asesinato, mediante disparos, la quema, la castración y otras formas de intimidación. Perdón. Sus objetivos eran los antiguos esclavos y cualquier blanco que apoyase el derecho de los negros a votar, adquirir tierras o acceder a una educación. Pero pese a que el clan en sí fue derrotado, sus objetivos se habían alcanzado con creces mediante el establecimiento de las leyes de Jim Crow, el Congreso que durante la Reconstrucción había aprobado rápidamente medidas de libertad legal, social y económica para los negros, y comenzó a hacerlas retroceder a la misma velocidad. El gobierno federal acordó retirar sus tropas de la ocupación del sur, permitiendo el restablecimiento del dominio blanco. Hay que ver otra vez Mississippi en llamas, ¿no? Con Jay Hammer. En el caso Plessy contra Ferguson, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dio luz verde a la segregación racial, ya ahora sí, total. El Ku Klux Klan permaneció en activo hasta 1915. Cuando la película de Griffith, El nacimiento de una nación, originalmente titulada The Klansman, contribuyó a desencadenar su renacer. Griffith, por ahí en algunas de nuestras cápsulas de cine radio, hablamos de esto. Y presentaban a los miembros del clan como cruzados por la civilización blanca y a la organización como una de las fuerzas más nobles de la historia del país. La película citaba una frase de una historia del pueblo americano, escrita por un historiador de renombre. Decía: al fin surgió de la noche a la mañana un gran Ku Klux Klan, un auténtico imperio del sur, para proteger al país sureño. El autor del libro era el presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, que fuera profesor, fíjate nada más, qué paradoja, y rector de la Universidad de Princeton. En los años 20, un clan reactivado, digamos, aseguraba tener 8 millones de miembros, entre ellos el presidente Warren G. Harding, a quien se le atribuye haber pronunciado el juramento del Klan en la Sala Verde de la Casa Blanca. ¡Qué locura! En esa época el Ku Klux Klan no se hallaba confinado en el sur, sino que se extendía por todo el país. Y su objetivo, pues, incluía, además de los negros, a católicos, judíos, comunistas, unionistas, inmigrantes, agitadores, otros perturbadores del status quo. En 1933, con el progresivo ascenso de Hitler en Alemania, Will Rogers fue el primero en señalar una relación entre el Klan y la nueva amenaza que se cernía sobre Europa. Todos los periódicos afirman que Hitler está tratando de imitar a Mussolini. Yo diría que es al Ku Klux Klan a quien está imitando. Al inicio de la Segunda Guerra Mundial y diversos escándalos internos dejaron de nuevo al Klan fuera de combate, la opinión pública se volvió en su contra, ya que la unidad de un país en guerra acabó con su mensaje. Esto lo pueden leer completo en la revista Algarabía, que es un artículo bastante extenso, de todos modos, y aquí lo tenemos archivado. Para si hay oportunidad, pues le seguimos otro día. Lo que escuchamos hace rato, fue de Mozart, la obertura de las bodas de Fígaro. ¿Por qué no suena nuestro grillito, oye? Tiene mucho frío. Arquitecto Mario Vázquez, Luna, Carlos, buenos días. Después de aventarnos unos tacos del vecino Cuino, quien levanta su corral a base de todo tipo de piedras y pedradas, ya satisfechos miremos hacia nuestro troje, que está llena de ratotas, comiéndose lo poco que queda de nuestra parcela. Pues sí, estamos entre a dos juegos, ¿no? Entre los racistas de allá y las ratas de acá, Dios mío. Y ahora ya nadie nos puede defender, porque ya ni Chapulín Colorado. ¡Ah, jaja, qué buen chiste! Mira, hasta los chistes nos han salido muy bonitos hoy. ¡Ay! A ver, espérenme. ¿Qué más? Toño Quinto. ¿Cómo estás, Toño? Oye, Carlos, la película de Nacimiento de una Nación también está en el blog. Ah, bueno, gracias, Toño. En ese blog está la película Matar a un Ruiseñor y muchas más. Es el blog 2000 Películas Siglo XX, blogspot.mx. Nos echamos el comercial por si quieren. 2000 Películas Siglo XX, blogspot.mx. Ah, pues sí. Gracias, Toño. Sí, estas películas están en varias plataformas. Entonces, la que a usted le convenga. Hay otra que no me acuerdo cómo se llama. A ver, ¿cómo se llama el actor? Es un chavo que es un neonazi y tiene, a ver si se acuerdan del nombre, es un neonazi y que tiene un grupo de seguidores, él es el líder, y son Ku Klux Klanes. Pero son neonazis, pelones, y en su cuarto, por ejemplo, tienen suásticas y tiene todo un santuario, digamos, santuario no sería la palabra, como una exposición, digamos, de todo lo que tiene que ver con el nazismo. Y se dedicaban justamente a quemar casas, a perseguir, a golpear a los negros, a los inmigrantes. Hasta que llega un momento en que Edward Norton, se llama el actor, y el nombre de la película no me acuerdo, pero él es el líder de este movimiento, y entonces cometen tropelías y medio, lo llegan a meter a la cárcel a él, y en la cárcel empieza a pagar todo lo que hizo él afuera, porque allá en la cárcel se encuentra con que pues no es el más fuerte necesariamente, y lo hacen ver su suerte, de tal manera que empieza él a reconsiderar esta situación en el confinamiento, con estas, pues, mucho tiempo en la soledad, pensando, se da cuenta de que de lo inútil que era, de lo absurdo, ¿no? Que era este tipo de actividades a las que se dedicaba con su pandilla. Y cuando sale, sale mucho más tranquilo, ¿no? Pues llega al pueblo nuevamente, o ahí a su colonia, y todos los demás habían estado trabajando sin él, pero les faltaba el liderazgo de él, ¿no? Y entonces le decían, oye, pues qué bueno que ya saliste, porque tenemos muchas cosas que hacer en contra de los mexicanos y de los hispanos y de estos y de los negros y los judíos, pa, pa, pa, pa, pa. Y él los empieza a moderar, les dice, pero ¿para qué? ¿Para qué lo hacemos? Y entonces empieza él a cambiar de tal manera, es una fantasía, es una película, ¿no? Que termina pues enemistándose con sus otrora congéneres de su misma, de su clan, y termina volviéndose bueno, Edward Norton, no me acuerdo cómo se llama la película, después me acordaré. El señor Miguel Velázquez nos llama de Córdoba, Veracruz. Dice que respecto a los comentarios que hacemos del supertazón, que es una forma de mediatizar a la gente y que en vez de que se pongan a ver cómo está la situación, descuidan otras cosas. El hocicón de Trump no puede ser un tipo preparado para manejar el país, que su que son personas que pues que además no leen, ¿no? Bueno, de hecho que no lean no quiere decir que sean unas bestias, ¿no? Como este hombre. Pero en fin. Y lo del supertazón me parece que no tiene que ver. O sea, es un divertimento, a la gente le gusta el fútbol americano, punto, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Bien. Pues ya les había yo anunciado que el maestro Enrique Velasco nos va a hacer el honor de venir algunos lunes para ilustrarnos sobre la historia de la música y además ilustrarlo con música. Entonces ya se está poniendo de acuerdo aquí con Chuchín para entrar al ratito aquí a la cabina y nos da muchísimo gusto, ojalá que se queden aquí con nosotros. Faltan 4 minutos para que sean las 9. De nuestra parte, y en especial de Rolandito, esta canción. Tiene a Donald Trump tan disgustado, tal vez algo que comió en el mercado, un taquito alguien le dio condimentado, y por eso se quedó tan enchilado. ¿Qué es lo que tiene a Donald Trump? Que me parece que no para de decir estupideces. Algo le han querido hacer los mexicanos, o tal vez Carlos Slim se lo ha chingado. Yo me puse a analizarlo y de pronto descubrí por qué se comporta así, con envidia y con recelo, y es que ese pobre infeliz se le está cayendo el pelo. ¿Y qué le pasa a Donald Trump? Que se peina de prestado, no tiene pelo en el centro y lo agarra de los lados. ¿Qué le pasa a Donald Trump? Que se peina de prestado, ser pelón es tu destino, no es culpa de los latinos. ¿Qué le pasa a Donald Trump? Que se peina de prestado, yo tengo amigos pelones que no son tan desgraciados. ¿Qué le pasa a Donald Trump? Que se peina de prestado, póngase un queso Oaxaca de sombrero y arreglado. ¿Qué le pasa a Donald Trump? Que se peina de prestado, la calvicie y el rastro. racismo, van a llevarte al abismo. ¿Qué le pasa a Donald Trump? Que se peina de prestado, que haga como Rolandito, cooperando y suavecito. ¿Qué le pasa a Donald Trump? Que se peina de prestado, que le pasa a Donald Trump? Que se peina de prestado. Continuamos en la revista. ¿Quién sabe dónde me salió lo Velasco? Pero es obviamente Enrique Salmerón, una disculpa. Las 9 de la mañana, en punto aquí en la revista. Sí, historia americana, sí, cierto. Gracias, Rosa Isela, eres muy amable. Pues no suena el grillito, fíjate. ¿Quién sabe qué le pasa? Tiene frío. Entonces los mensajes que van llegando por WhatsApp tampoco los escuchaba, pero ahorita estamos abriéndolo a cada ratito, para ver lo que nos está llegando. Virulo, Trump se llama esto, es una broma, Chuchín. Se llama Trump, qué horror, Virulo. Enrique Salmerón, te quiero agradecer que estés aquí con nosotros, porque dejaste un grato sabor de boca cuando nos trajiste la historia del himno nacional. Gracias. Por tus comentarios siempre muy oportunos que haces a través de las redes, que eres un amigo del programa y nos da mucho gusto que estés aquí. No, al contrario, gracias, Carlos, por la invitación, por apoyar esta idea que se nos ocurrió a ti y a mí. Para mí es un grato placer estar en radio. Hace muchos años tuve un programa de guitarra aquí en Radio Universidad los sábados, con Paco Aragón. Y realmente es una experiencia formidable estar en la radio. Pareciera que no hablas al aire, pero realmente el aire llega a miles de personas. Y la prueba está de los revisteros que saludo todas las mañanas, te siguen. Entonces, bueno, aquí estamos para platicar. Y te proponía yo el tema de la historia de la música en Jalapa. La historia de la música en Jalapa. Sabemos que hay un boom muy importante y que Jalapa se distingue por sus habilidades, por sus características culturales, pero las musicales son muy importantes. Y hay mucha música. Mucha música, de todos los géneros, desde la parte académica hasta la parte popular. Uh-huh. Es una gama muy importante. Sí te puedo decir, por ejemplo, cuando yo doy este seminario o tengo las clases de historia, procesos históricos en la facultad, la primera clase que les hago a los muchachos, les pregunto, ¿cuántos son de fuera de Jalapa? Y es la inmensa mayoría. Sí, de un grupo de 20, quizá 17 son de fuera, de Córdoba, de Coatzacoalcos, de Puebla, de Tampico, de donde tú quieras, ¿no? Y les pregunto después, ¿por qué están aquí en Jalapa? Y otros dicen, por la tradición musical, por la sinfónica, porque aquí es una buena escuela, etcétera, etcétera. Pero yo les digo, vamos a ver un poco de la historia y van a saber por qué estamos aquí en Jalapa, por qué Jalapa la escogieron ustedes para venir a estudiar música. Entonces, esta investigación la realicé, pero primeramente la empezó a hacer la maestra Julieta González, ahora directora de la Facultad de Música, que ella se especializó un poco más en el siglo XIX. Sin embargo, yo empecé a ampliar. Y vámonos más atrás, vamos al siglo XVI, al antiguo convento de San Francisco. Jalapa, después de que sus cuatro barrios se conformaron, etcétera, etcétera, y llegaron los franciscanos en el convento, la filosofía de los franciscanos era precisamente formar espiritualmente y también aprovechar los intelectos de los aborígenes, los indígenas en ese momento. Entonces, tú sabes que en 1534 establecen la primera capilla, primera pequeña, que es derrumbada en un terremoto en 1541. Sin embargo, hasta 1556 se termina el famoso templo de San Francisco. Los franciscanos, cuando llegan aquí a México, se dan cuenta de que con las solas palabras y aprendieron náhuatl o la lengua que les tocaba hablar en las comunidades, no era suficiente, y se dieron cuenta que los aborígenes tenían habilidades para la música, para la danza. Entonces eso es cuando empiezan a cambiar la estrategia. Y muchos conventos franciscanos, muchas catedrales tenían un grupo de músicos españoles que se llamaban ministriles. Ellos se encargaban de enseñar música. Eso es una hipótesis que tengo, no hay documentos, tú sabes, que del convento de San Francisco en Jalapa, pero es una hipótesis que no espero comprobar algún día, de que en el convento se dieron las primeras clases de música. Pero solo a aborígenes les daban clases. Generalmente trataban de evangelizar a través de la música, de la danza. Y muchos de ellos se profesionalizaron. Lo más importante de ello es que encontraron habilidades musicales en muchos aborígenes, ¿no? Ya en el siglo XIX, en el gobierno de Juan de la Luz Enríquez, derrumba lo que restaba del convento de San Francisco y se convierte en el Parque Juárez, ¿no? Ajá. Pero yo creo que los orígenes empiezan allí. Empiezan a la música en Jalapa, empieza a darse allí en esos pequeños conventos. Para esto, ya no voy a hablar siglo XVII, XVIII, nos saltamos al XIX. Y sorpresivamente nos damos cuenta que los viajeros como Calderón de la Barca, Madame Calderón de la Barca o Humboldt, pues hacen una semblanza de la vida de las ciudades que visitaban, sí. En este caso Jalapa, ¿no? Sí. Y voy a hablar sobre un texto de Francis Erskine Inglis o Francisca Erskine Inglis de Calderón de la Barca, mejor conocida como Madame Calderón de la Barca. Era ella marquesa y escribe un libro muy importante que se llamaba La vida en México durante mi residencia en 2 años. Sí, ese libro fue publicado en 1843 y narra a través de 54 cartas cómo fue su paso por este país. Entonces voy a dar lectura, por ejemplo, a lo que Madame Calderón de la Barca dice. Madame Calderón se casó con Ángel Calderón de la Barca, que fue el primer ministro plenipotenciario español que viene a México después de la consumación de la independencia. Entonces vienen, llegan a La Habana, llegan al puerto de Veracruz, ahí convive con las familias del puerto y se viene a la ciudad de Jalapa y narra en su carta lo siguiente. Y luego, Jalapa, tan vieja y gris, cubierta de rosas de cada una de las... Bueno, no, perdón, me equivoqué de página, es la anterior. Sí. Ella estaba viajando del puerto de Veracruz a Jalapa y dice, el frío arriesgaba y al final, a la luz de la luna, pudimos distinguir muy bien el pico de Orizaba con su blanco gorro de dormir, perdón por el símil sugerido por sobra de sueño, vista la más a propósito para titiritar de frío, como ahorita, ¿no? Lo pintoresco del paisaje iba en aumento al acercarnos a Jalapa. La escolta con sus harapes y sus altos cascos emplumados venía a galope entre los árboles y los arbustos. El Orizaba y el cofre de Perote dejaban ver a lo lejos su resplandeciente blancura y un delicioso aroma de flores con una primacía de rosas eran señales de la tierra por donde pasábamos. Serían cerca de las 2 de la mañana cuando llegamos a Jalapa, muertos de fatiga y temblando de frío. Con qué alegría y estruendo atravesamos sus empinadas calles, alegría que subió de punto al encontrarnos en una bonita y limpia posada, con pisos de ladrillo y unas pequeñas y decentes camas, y todo preparado para nosotros. La vista de un buen fuego hubiera sido demasiado lujo, pero nos dieron, sin embargo, un poco de té caliente y poco después, al fin, respondo solo por mí, estaba en la cama, gozando del sueño más delicioso que he tenido desde que salí de Nueva York. Como la diligencia estaba a nuestra disposición, no nos levantamos al romper el día, sino que al contrario, seguimos durmiendo hasta las 8. Me sirvió una viejecita tan agradable, tan cortés y limpia, que me dieron ganas de llevármela conmigo. Entretanto, varias de las autoridades de la ciudad se estacionaron frente a la puerta para dar la bienvenida a Calderón, luego que apareciera. Nuestro desayuno estuvo delicioso. ¡Qué huevos tan frescos! ¡Qué mantequilla tan fresca! ¡Qué buen café! ¡Y qué manera de freír los pollos! Amén de un pan muy bueno y de un agua excelente. En fin, que quedamos enamorados de Jalapa. Después del desayuno salimos acompañados por algunos caballeros de la ciudad. Esta consiste un poco más de unas cuantas calles en cuesta. Es muy antigua, con algunas casas muy buenas y amplias, de las cuales, como de costumbre, las mejores pertenecen a comerciantes ingleses y otras a los de Veracruz, que vienen por temporadas a Jalapa o a sus cercanías mientras reina el voto. Se refiere al cólera. Ajá, en Veracruz. Hay algunas viejas iglesias, un convento franciscano muy antiguo y un mercado bien provisto. Se ven flores por todas partes, rosas que trepan por las viejas paredes, muchachas indias que trenzan verdes guirnaldas para la Virgen y los santos, flores en las tiendas y en las ventanas, y por encima de todo, y viéndose por todos lados, una de las vistas panorámicas de montañas más espléndidas del mundo. El cofre de Perote, con sus oscuros bosques de pinos y su gigantesco cofre, una roca de pórfido de donde toma el nombre, y la siempre orgullosa nevada cúspide de Orizaba, que se eleva sobre las demás, parecen los colosales guardianes de la región. Las interyacentes montañas, los cantiles sombríos y las fértiles llanuras, los espesos bosques de arrogantes árboles que visten las colinas y los valles, columbrar a lo lejos el océano. Los senderos que nos rodean sombreados de árboles frutales, aloes, plátanos, chirimoyos confundidos con el verde liquidámbar, el florido mirto y centenares de plantas, arbustos, flores de todos colores, de deliciosa fragancia, todo se combina para formar uno de los espectáculos más variados y bellos que la vista puede contemplar. Y luego, Jalapa, tan vieja y gris, cubierta de rosas en donde cada una de las abiertas puertas y ventanas se dejan oír las notas de una melodía con su suave y agradable temperatura, ofrece, aun cuando fuera por breves horas, una abundancia de impresiones que no podrán borrarse fácilmente. Pero hemos vuelto a la posada, pues ya se acerca el mediodía y el velo de las nubes que temprano en la mañana envolvía el Orizaba desvanecióse, dejándose la blanca cima cercada por un mar de luz. Es muy probable que no tenga oportunidad de volver a escribir hasta que lleguemos a Puebla. Entonces es un poco el contexto de la Jalapa del siglo XIX, la abundancia de flores, y llama la atención que dice que en las casas ya se empiezan a escuchar melodías. Efectivamente, en la antigua sociedad jalapeña ya la música se convertía en algún un modo de placer. ¿Y qué tipo de música era? Ahorita vamos a ver. Ajá. Manuel Paino, en su libro El Pistol del Diablo, ajá, sí, que coincide justamente con la con los años que fue escrito por Entregas, ajá, una novela que fue escrita por Escu, retrata los las características de la sociedad, los ricos, los pobres, los ridiculiza, sí, los caricaturiza, ajá, prácticamente, y precisamente coincide en los años de la invasión norteamericana, uh-huh, a México y particularmente en nuestra ciudad. Uh-huh. Y habla de ahí de dos calaveras jóvenes que llegan a Jalapa, narra este capítulo, y conocen a Polonia, una chica jalapeña, y la describen de esta manera. Describe primero Jalapa, voy a leer fragmentos, ¿no? Uh-huh. Me voy a saltar. Jalapa es un país singular, situado entre las montañas, el cofre de Perote, el pico de Orizaba y toda esa inmensa sierra llena de grietas, de barrancos, de grutas y de cascadas, se divisa desde los edificios de la ciudad. Los plátanos, los limoneros, los naranjos y los guayabos crecen en los jardines. En los bosques frondosos y vírgenes destila de los árboles el liquidámbar. Se enredan en los corpulentos fresnos las cámpulas y las yedras, y por entre el espeso y brillante ramaje asoman sus corolas la encendida rosa, la blanca azucena, el matizado de clavel y el melancólico lirio de rojo cacomite. El clarín de las selvas, el cenzontre y las calandrias pueblan los aires con su inimitable melodía. Las brisas que vagan por entre estos jardines plantados por la mano de Dios son frescas y perfumadas, y cuando está el cielo azul y brillante da vida y alegría y animación a todos estos bellísimos objetos, y los campos toman un tinte de indefinible y poética melodía. Añadamos a esta poesía la que la presta la situación material de la ciudad: casas modestas y aseadas, calles en elevación o declive, que si bien son incómodas para el tránsito, agradan a la vista por el variado panorama que a cada paso presentan. Añadamos a esto todavía el carácter particular y exclusivo de sus habitantes. Las mujeres dominan la población, son de un trato franco, jovial y alegre, por lo general hermosas, de tez fresca y nacarada, de formas desarrolladas y afectas a la música, al campo, a la limpieza y a la elegancia sin el refinamiento de lujo. Todas estas circunstancias reunidas hacen de Jalapa un país muy singular. Más adelante dice: estando su espíritu en esta disposición, se propuso pasar alegremente algunos días, estos chicos, y a fe que para esto se presta maravillosamente la sociedad jalapeña. Algunas ocasiones se reunían varias familias y disponían días de campo. Ya se sabe que son entre nosotros esos días en que las muchachas van unas en burro y otras a caballos, en que cada familia se encarga de llevar un manjar, lo que hace que la comida sea un magnífico banquete, y en los que se baila, se canta, se ríe con loca alegría. Las caídas de las muchachas, las dificultades que tienen para gobernar los asnos, hasta la lluvia que sorprende a la comitiva en el camino, son otros tantos incidentes que sirven de placer y de motivo de risa. Cuando no eran días de campo, eran tertulias, es lo que te decía, uh-huh. donde se reunían 10 o 15 muchachas lindas, vestidas con sencillez y aseo, y con la risa siempre en los labios y la alegría en los ojos. Una tocaba el arpa, instrumento favorito de las jalapeñas, y acompañaba con ese divino instrumento a dos o tres compañeras que cantaban esas canciones nacionales tan sentimentales y llenas de armonía. Después se bailaban cuadrillas, contradanzas y hermosos valses alemanes, y por fin se platicaba, se embromaban unas con otras sobre amoríos y pensamientos. Entonces, gracias a estas lecturas, podemos darnos cuenta de cómo era el ambiente en nuestra antigua Jalapa. ¿Has leído estos libros que editaron en la época de Dante Delgado, de 100 viajeros en Veracruz? Los tengo. Ahí vienen parte de estas cartas. Sí, son muy buenos. En cuanto al Pistol, bueno, coincide precisamente en la fecha de la invasión norteamericana. Pero antes de eso voy a hablar de que la sociedad en Jalapa era una clase elitista, uh-huh. de gustos españoles, uh-huh. por origen o por ascendencia. Okay. Nada más veamos, por ejemplo, la lista que está en el Casino Jalapeño, ajá. de los fundadores, el 80% españoles. Son gentes españoles, sí. ¿no? La sociedad jalapeña no podía competir económicamente con el puerto de Veracruz. No. ¿Sí? Era una ciudad de paso, tú lo sabes muy bien. Entonces estaban buscando la contraparte, lo que ofrecía las importaciones, el mercado que tenía el puerto de Veracruz, no lo teníamos acá, entonces tenía que ofrecer o distraerse de otra manera. Entonces se distinguían, como lo podemos ver en las lecturas, por su trato, por su amabilidad, por su cocina, por su paisaje y sobre todo por su cultura. En ese caso, entonces vamos a hacer un poquito de historia, que durante la ocupación norteamericana en 1846, el Congreso de Estados Unidos había declarado formalmente la guerra a México desde el 13 de mayo. No estamos hablando de Trump, pero bueno, pareciera, ¿no? Las tropas ya habían ocupado el territorio de Tamaulipas, Nuevo León, y el puerto de Veracruz se encontraba bloqueada por la Armada Americana. Uh-huh. No obstante, en Jalapa se festejaron solemnemente el 16 de septiembre y el 4 de octubre con repique de campanas, salvas de artillería, misas de gracias, paseo cívico acompañado de banda militar, oración cívica, iluminación nocturna, serenata y fuegos artificiales. Pareciera que la fiesta le ganaba a la sensatez y los gringos jamás avanzarían ni acabarían con la alegría. Y es precisamente a raíz de esta invasión, con pláticas con Vicente Espino, me decía que el ejército, la mayoría se alojó del ejército en el centro recreativo. Uh-huh. Y en la contraparte, en la contraesquina, en la casa de, le decimos nosotros, Charo Piña, donde está la rueca uh-huh. de Gandhi, de uh-huh. Ligio, allí se alojaron los generales, ahí uh-huh. pernotaban los generales norteamericanos. Uh-huh. Y a partir de allí, pues sí crecía un ambiente que se iban mezclando, obviamente si las mujeres jalapeñas eran encantadoras, los militares fascinados. Pues sí. Y surge por ahí, ya se encontró en la librería del Congreso de los Estados Unidos una partitura que lleva como título Jalapa Vals. Ella es que se fue tocada por la segunda banda de artillería de los Estados Unidos norteamericana y fue publicado en 1851 en Baltimore. ¿Sí? Esa partitura existe y está ahí y la podemos escuchar. Ah, qué maravilla. Es una de las primeras piezas que vamos a escuchar con Chuchín, por favor. Jalapa Vals. Enrique Salmerón, aquí en la revista. Es una pieza de salón corta, es una pequeña composición precisamente de las que se tocaban en el México del siglo XIX, de la mitad hacia finales del siglo XIX, y es la que promovía la tertulia, el coqueteo, el filtreo, había la copita de Jerez, había uh-huh. los bocadillos, las tertulias eso propiciaban. Recuerdo que mi madre todavía me decía que en el Parque Juárez los chicos caminaban por un lado y las chicas para el lado contrario. Sí, era una costumbre. Pero es una otra costumbre del siglo XIX. Sí. Así se acostumbraba, así se conocían Y el WhatsApp y el Facebook eran las cartitas a través se de... Se ligaban con la mirada, ¿no? Exactamente, uh-huh. Mucho más fino. Otra obra que también vamos a presentar brevemente es una canción para voces masculinas y piano llamada Jalapa Girls, cuya letra alude a la belleza de las jalapeñas y a la tristeza de la inminente partida del ejército. Voy a leerles rapidito parte de la traducción que hice del texto. Dice: chicas de Jalapa, tus ojos son brillantes, brillantes como el día naciente, y cuando bailas, tus mejillas brillan como flores de mayo. Otra frase dice aquí otro: chicas de Jalapa, tu paso es ligero y agraciada como el ciervo, y cuando caminas en la plaza redonda, te saludamos con la alegría del sol. Y bueno, obviamente parece ser que el ejército ya se estaba despidiendo, le costaba mucho porque decía al final: oh, salir y salir, oh, entonces ven y baila con nosotros más fandango, porque estamos a punto de irnos esta noche a la vieja bahía de Kentucky. Entonces, bueno, el ejército se va, dejaba amores a lo mejor perdidos. Uy, corazones rotos. Y ves la canción que vamos a escuchar a continuación, que se llama Jalapa Girls. Y esa pequeña pieza, compuesta por los norteamericanos, que se encuentra, repito, en la librería del Congreso de los Estados Unidos, son un ejemplo del ambiente. Lo que he querido presentar en este momento es el contexto social, cultural, la vieja Jalapa, la Jalapa antigua, en la cual empezamos a nosotros a crecer culturalmente, ¿no? En el siguiente lunes vamos a hablar de cómo, a partir de 1870... los grupos de ciudadanos se alían en tres importantes grupos: la Sociedad de Artesanos y Agricultores de Jalapa, la Sociedad del Casino Jalapeño y la Sociedad Literaria Dramática Filarmónica y de Baile llamada El Edén. Muy bien, pues ya ven ustedes lo que les decía. Estamos muy contentos de que Enrique Salmerón esté aquí durante los lunes que sean necesarios. Exactamente, y ahí creo que va a ser varios, bastante lunes. Nos hacía falta, teníamos un hueco muy grande aquí en cuanto a esta historia jalapeña. Fíjate, Carlos, que alguna vez lo platicaba yo con el desaparecido y muy querido Miguel Vélez Arceo. Sí. Jalapa no tiene memoria cultural, no hay un centro de documentación. El único que tenemos es el de Paco Beberido Candileja. Sí, fíjate nada que más. Es el que ha recopilado toda la historia del teatro en Jalapa. Pero musicalmente, Sinfónica de Jalapa no tiene los programas. Ya no vamos, se conserva por ahí una fotografía del primer, que aquí la traigo yo, el primer programa cuando se funda, y que vamos a hablar de la fundación de la Sinfónica, pero muchos se han perdido. Te manda una felicitación tu vecino, Raciel. Ah, mi vecino. Martínez, saludos. Dice: me dejaste con el ojo cuadrado. Mando una foto de Tintán. Sí, la familia Licea también, y a quien yo saludo con mucho gusto, son fieles revisteros. Jorge Machado: me tengo orgullo de vivir en Jalapa, qué bien que están hablando de esto. Andalora Adelia también. Antonio Quinto: por su culpa ya se me hizo tarde. también Eligio Ramírez de la Rueca de Gandhi: felicidades, Enrique, y a ti por invitarlo. La señora Emilia Estrada, la maestra, es maestra, es de la facultad, sí, la compañera, sí, de trabajo, dice. No, que muy querida. Qué bien, porque además es un placer, pues yo soy de Jalapa, me trae muchos recuerdos. La señora Sara Hilda Beltrán manda felicitar también a Chuchín por la canción que puso, ya no sé ni cuál fue, a ver, la de Virulo, debe de haber sido la de Virulo. Enrique, muchas gracias. Contrario, gracias, Carlos, y nos esperemos viendo la próxima semana, si Dios quiere. La próxima semana, es un lunes, de, ¿cómo se llama?, de esos fines de semana largo. Nosotros sí vamos a hacer programa. Ah, no importa, aquí estoy. Perfecto. Yo aquí estoy. Bueno, entonces, muchas gracias, buen día a todos. Así quedamos. Bueno, pues muy bien, son las 8 de la mañana con 23 minutos, las 8 con 23 aquí en la revista. Y Camus, Historia Americana, se llama la película de la que estabas hablando, sí, ya nos habíamos, ya nos habían dicho, Historia Americana, buena película esa, ¿eh? Y todos estos temas, que a propósito de lo que está sucediendo allá en Estados Unidos, pues nuevamente vuelven a llamar la atención, porque eran, las veía yo, veía uno de esas películas como de, como parte de la historia, ¿no? Y ahora están otra vez en el presente, en el desgraciado presente. ¿Qué hacemos, Chuchín? Ah, pues podemos platicar acá con la compañera. Gracias, Enrique. Buenos ¿Cómo días? ¿Estás, Andrea? Bien, llegando con este frío. Ay, riquísimo. Sí. Ay, pero sí está fuerte, ¿no? Está fuerte, ahora sí nos llegó sí. El invierno de a de veras. Sí. La ensalada. Buenos días, gracias. Pues sí, hoy vamos a hablar, tenemos invitada a la doctora Elvira Morgado, quien es especialista en temas muy interesantes sobre lo que tiene que ver con la nutrición. Pero hoy nos va a hablar de un tema, vamos a platicar sobre la relación entre el hambre y el estrés. Entonces, el hambre y el estrés. Así es. Ella va, vamos a hablar sobre eso. Y también viene un estudiante de la Facultad de Nutrición a platicarnos sobre su tema de investigación que uh-huh. hizo en un kinder en Jico. Uh-huh. Entonces creo que va a estar interesante, aderezada, como cada lunes. Perfecto. Ah, y aprovechando, me gustaría avisar que a partir del martes 14 de febrero nos cambiamos de horario. ¿Nombre? Sí, nos vamos a los martes de 10 a 11. A partir del 14 de febrero. Martes de 10 a 11. ¿Alguna razón? Pues, la idea es tener un horario un poco más flexible para nuestros invitados. Ah, claro, porque los lunes es un poco temprano, complicado. ¿No? Sí. Pero los martes son un día en donde podemos tener más invitados. Martes de 10 a 11. Martes de 10 a 11 a partir del 14 de febrero. Bueno. Muy bien, Andrea, pues entonces las vamos a escuchar con mucho gusto, Reina Morales, efectivamente nos deja con el ojo cuadrado, Enrique. Gracias, felicidades a Enrique Salmerón. También dice, me refería a estar informados adecuadamente, no ser manipulados por lo que unos dicen que todos queremos ver. Por ejemplo, yo sí necesito y exijo a nuestro presidente que hable públicamente de la construcción del muro y no que se nos oculte información. Sí, esto es algo importante. Mañana vamos a tocar ese tema de la negociación en oscurito que hicieron. Pues coméntalo, porfa, y menciono lo del tazón, porque precisamente los patriotas apoyaron a Trump en la elección, por lo menos Tom Brady, ¿no? Pues sí, pero hay que verlo, aunque no le vayamos a los patriotas. Nos deja con el oído cuadrado, gracias. Okay. Bueno, vamos a despedir la emisión de hoy de la revista agradeciendo la atención prestada con Cecilia Guinea. Cuentas blancas colgado de un socohuite, collar en un shalahuite, más brillante que la alpaca, misterios de concha nácar, resplandecen cual la luz. Flor más bella que ninguna, corona un verde zapote y le canta un tecolote bajo el pelo de la bruma. La descubre abrace por vez primera. Primera, me abraza por vez primera.